Acopio de alimentos, como siempre. Como siempre, no me importa si se va el mundo, yo acopio alimentos. No, porque dije acopio de alimentos y digo, pero eso es algo que hago habitualmente, ¿no? O sea, mi heladera, mi refrigerador, siempre me encargo de que esté lleno. Porque bueno, ya todos sabrán, bueno, se habrán dado cuenta que me ven en el auto que uso, saben que yo no tengo problemas de ni para comprar carne, ni nada. Bueno, sí, bueno, problemas la plata no es un problema tuyo. Claro, la mejor carne de tienda inglesa. Sí, hay varias, veo, no vamos a hacer publicidad. Pero sí, algo que vos visiblemente sí tenés problemas. Te veo vestido, comer. Te veo vestido y para comer, tengo los problemas bárbaros. Pero bueno. De hecho te viste en los ómnios, ¿no? Por un lado, para cerrar un poco este tema del fin del mundo, bueno, Río Blanco va a tener su programa 12-12-12. Se viene el 12 de diciembre del 2012 y vamos a tener un programa ese día. Algo se tiene que venir ese día. This is the end. Sí, this is the end. Tum, tum. Otra cosa. Che, vamos a hacer un especial de fin del mundo, ¿eh? Podríamos, sí. Podríamos. O sea, la última, si se acaba, podemos decir que fue se acabó. Fue gracias a nosotros. Pero bueno, y lo otro. Las últimas palabras que dije en el programa anterior fueron que el próximo programa íbamos a tener algo especial. Y quiero decir que hemos cumplido, ¿no? Hemos cumplido, ¿por qué? Porque tenemos la banda sonora del Hombre Elefante, ¿no? Es verdad. Tenemos la banda buena. No es mentira. Tenés razón. Vamos a hacer la intro y después llegamos a la parte especial. La banda del día, o el artista del día, es Alice Cooper. ¿Qué vamos a hablar de eso, no? Alice Cooper, ¿es banda una banda o un artista? ¿Es una persona o un mito? Exactamente. Buena mina. Todas juntas. Buena mina, Alice. Alice Cooper, terrible mina. Sí, arrancamos escuchando Schools Out. Me parece la canción apropiada para arrancar cualquier día de diciembre. Pero, el que está cantando no es una mina, ¿eh? Yo escucho. Vamos a hablar sobre quién es quién y por qué es qué. Es una mina con voz de tipo, capaz. Puede ser. Capaz, si hay un hombre elefante. Yo soy una mina y nadie me dice nada. Si nadie te dice nada. Alice Cooper como artista del día. Exactamente. Y como banda sonora, vamos a tener justamente, como promocionaba Javi, la banda sonora de El Hombre Elefante, una película de David Lynch, gran amigo de la casa. Y vamos a hablar un poco del compositor. David Lynch hizo la banda sonora. Sí, suerte en esa banda sonora. La banda sonora es un tipo que se llama John Morris. Vamos a estar hablando un poco de él y de su improbable participación en este film. Y bueno, finalmente llegamos a lo que es realmente especial, ¿no? Una entrevista exclusiva de Ruido Blanco. ¿Con quién, Javier? Con Carlos el Pájaro Ganzani. Carlos Ganzani, músico uruguayo, bastante conocido. Radicado en Francia. Ruido Blanco va a estar moviendo los hilos de las telecomunicaciones como para que cuando nosotros hablemos, él nos escuche allá en Francia, y cuando él hable allá en Francia, nosotros lo escuchemos acá. Y simultáneamente, ustedes puedan tener todo eso mezclado en sus casas. O sea, exactamente. Es algo... ¿Qué producción? Es inaudito, digamos. Es inaudito. En los anales de la radio. Sí, los anales de la radio. Pero no, bueno, vamos a estar llamándolo a Francia para preguntarle sobre todo por su nuevo disco. Le había sacado Transamericana en el año 2008. Y bueno, ya está en ciernes una nueva producción discográfica. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a básicamente eso, consultar de qué se trata su nuevo trabajo discográfico. Exactamente. Así que bueno, menú del día preparado. Nos falta comentar que bueno, que nuestro operador Bruno Strapetti también. Hoy no lo cortaste, mirá. No, pero estuvo a punto igual. Estuvo a punto. Bueno, Bruno, no. El programa pasado, efectivamente. Pasé tijera por tu espacio y hoy busca venganza. ¿Qué se viene? Hoy busco venganza y tengo cuatro temas para pasar. anda cortando. Yo no sé, pibe, si vas a tener tiempo. Me parece que con dos que no debería avanzar. Con dos y uno y el otro medio cortadito ahí, ¿no? Sí, ¿de qué lado está, Javi? No sé, no, yo del lado del reloj estoy, mirá, no, mirá, yo sí, yo tengo mirá para atrás. Muy en claro el atrás tuyo tenés un reloj. Yo tengo muy en claro el reloj. Dice que son 10 y cuarto. Vengo temático, por eso. Y viene con calor, relativo al verano. Exactamente. Pero bueno, menú planteado entonces, démonos de lleno, zampémonos con un poco de Río Blanco. Arranca Río Blanco. I know you're hungry. Ah, and here comes dinner. Feed my Frankenstein. Well, I ain't evil. Bueno, Alice Cooper. ¿Hay algo de maldad o me pareció a mí? Está toda la maldad, está toda igual la maldad. Igual más o menos, claro. Igual más o menos. No es una maldad muy, muy, muy maligna. Claro, ¿no? Es una maldad, como dice el mismo Alice Cooper, esto no es maldad, esto es Halloween. Claro, esto sí, es sí, disfrazarse y hacer de cuenta que somos malos, pero en realidad es una maldad chota. Bueno, este tema me suena mucho a eso, a película de terror, media adolescente, ¿no? Media teen. Sí, si Filmoth alimenta a mi Frankenstein. Gran nombre. Qué nombre. Pero bueno, contanos algo de Alice Cooper entonces. Pero primero que nada, ¿Alice Cooper es la persona o la banda? Alice Cooper originalmente era una banda. Pero como suele pasar con muchas cosas, la gente tenía como referencia al cantante y pensaban que era el nombre del cantante. Y eventualmente lo fue. Quedó. Le ganaron. Exactamente. Cambiaron el nombre. La gente ganó. Ahora es Alice Cooper. Pero en realidad Alice Cooper se llama Vincent Damon Fournier. Es un hombre, a pesar de lo que puede entender su nombre, que en realidad viene de una familia muy religiosa. Es común esto, hemos encontrado un patrón, ¿no? Sí, Manson, ese sí, tipo. Se ve que, bueno, sobre todo en Estados Unidos, o sea, pasa mucho. De hecho, creo que estaban, si no recuerdo mal, creo que era el padre que estaba metido en la Iglesia de los Santos de los últimos días. El rock pasa hasta en las mejores familias. Exactamente. Nacido en el 48, así que tiene sus años, 64 años, 65 años. En realidad, viene de Detroit. Hemos hablado de Detroit en otras ocasiones, como un lugar donde ha pasado mucha música. Sí. Y en realidad su carrera empieza de manera muy, muy inocente, si se quiere. En el rol del 64, el tipo se junta con unos amigotes, tenía unos 16 años el tipo, se ¿drogan? No, se presentan a un, no me sale el nombre, concurso de talentos. En el cual les copa la idea de hacer una cosa que en realidad se disfrazan como los Beatles, lo que hacen es interpretar las canciones, pero como ninguno sabía tocar ningún instrumento, era playback, ¿no? Era básicamente la interpretación lo que hacían. Eso es un comienzo ingenuo total. Totalmente. O sea, no sé tocar el instrumento, pero quiero subirme al escenario y ser como los Beatles. Y les copó la idea y les gustó lo de esto de Bogotá, lo de la música está bueno. Para que aprender. Bien. Para que aprender. Entonces, claro, agarraron y fueron a una de esas casas de empeño. Y bueno, y de ahí sacaron instrumentos, compraron instrumentos baratos y empezaron a aprender. En realidad, la banda pasó por varias encarnaciones, ¿no? Varios nombres, varios miembros, pero en el 66 empiezan a tocar. Y en el 68 en realidad es cuando se genera lo que sería Alice Cooper, ¿no? Los tipos, bueno, deciden que les gustaría tener un poco más de teatralidad o de como de un poco espectacularidad. Más de espectacularidad en los shows. Y de hecho el nombre Alice Cooper surge de una tabla de Ouija. En el cual uno supuestamente no tiene una tabla con letras, como lo que sea el juego de la copa. Y bueno, contactás con un espíritu y supuestamente a raíz de una sesión y formaron el Alice espiritista Cooper. Surgió el nombre Alice Cooper. Y se lo quedaron. Y la banda comenzó a trabajar ahí sobre un montón de lo que sería el show, ¿no? Hacer cosas como empezar a trabajar con, no sé, una guillotina, por ejemplo, para cortaban tipo sandías, ese tipo de cosas. Y empezaron a agregar pequeños detalles, ¿no? Esos de espectáculo, más de show. Ajá. Y el primer en el momento la banda era considerada una banda psicodélica, es una banda de psicodelia. Ajá. De hecho, se pusieron en contacto con Frank Zappa, justamente, para que los escuchara, el tipo se había interesado y poder sacar algún disco. La cuestión es que parece que Zappa les dijo, bueno, pásense a las 7 por casa, y los tipos entendieron que a las 7 de la mañana. El odio. No, ¿sabes qué? Parece que Zappa quedó tan impresionado que lo despertaron a las 7 de la mañana para escuchar una banda psicodélica que enseguida le firmó por 3 discos un contrato. Excelente. Y ahí arrancaron a tocar. hay como, digamos, el proceso fue lento en realidad. La banda pasó por varias encarnaciones, pero empiezan a trabajar sobre esto que después llamó el shock rock. Lo hablamos con 69 Eyes, o los Misfits, por ejemplo. De empezar a pintarse, por ejemplo. Una cosa muy clásica, Alice Cooper, tiene maquillaje, tiene la... Y no hablamos de maquillaje como el rockero estándar, ¿no? Que se delinea un cachito de los ojos. Claro, no estamos hablando del autobús del amor y esas cosas. No. Estamos hablando pintura de... pintura blanca y cosas, ¿sí? Claro, tipo pintura blanca, los ojos todos de negro y con unos chorretes... que una estética que después, por ejemplo, podemos ver en El Cuervo, podemos ver en Los Misfits, podemos ver... bueno, en King Crimson también tenía lo mismo. Las bandas de black metal de hoy en día... Es menester pintarse la cara de esa manera. Claro. Pero digamos, Alice Cooper fue el inventor de esto. Se considera que es. Esas cosas es difícil decir quién es el inventor, ¿no? Pero, es una de las pero se considera que es el tipo, claro, que lo hizo popularizó. Popular. De hecho, uno de los incidentes que popularizó, que la hizo la banda muy popular, fue parece que el tipo había llevado. Una gallina, tipo, ¿no? Para al escenario. Y la gente como que se había copado con esta idea, ¿no? De que. Como de espectáculo de terror y ¿no? Y como que después, eventualmente, terminó siendo una cosa muy trabajada, donde había magia de por medio, donde había muchas cosas además de la música. Y el tipo, o sea, tiró a la gallina convencida de que ibas. A revolotear un cacho, por lo menos, ¿viste? Y zafar de la audiencia. ¿Y qué pasó con la Parece gallina? Que la gallina cayó arriba de la audiencia la despedazó. eso dicen. Pobre gallina. Esta es la leyenda, ¿no? Pobre gallina. Bueno, esas cosas se nota que son de los años 60, 70. Hoy en día tirás una gallina y se pudre todo. Sí, no. Te llevan en cara como poco. Todo mal. Pero. Si la despedazan, ni te digo. Por favor, ¿sabes qué? Ahí te hace una manifestación con chicas desnudas por todos lados. Exactamente. Así que entonces, la banda, podemos decir que en sus inicios arranca explotando mucho todo esto de la teatralidad. Claro, pero arranca siendo una banda... lo que arrancamos escuchando, por ejemplo, Schools Out, sí es uno de los temas más viejos, pero... Sí, que tira más bien a una onda psicodélica que lo que estamos escuchando ahora. Que claro. Que tira una cosa tipo más horror, más rockera rock. También, sí. Claro. La banda tenía esa especie de... Si bien tenía una teatralidad, no era tan profesional como lo es hoy en día, ¿no? Ajá. Y siendo una banda que tiene tantos años, o un artista que tiene tantos años... Sí, tiene que haber mejorado montones. No solo mejorado, sino que aparte ha cambiado mucho la música. No es lo mismo, lo que estamos escuchando ahora es de los 90s, 2000. En los 80s, en los 70s fue diferente, en los 60s era diferente. Y hoy en día también es diferente. Bueno, no sé, hablemos un poco entonces de esos cambios, ¿no? Originalmente entonces el estilo venía por ese lado. Psicodelia, sí. Frank Zappa, mucha teatralidad. Los 60 y los 70 Alice Cooper era eso. En los 80 fue cuando tuvo una especie de pico muy alto. No solo popularidad con todo lo que era el glam, ¿no? Cuando volvió toda la vuelta de la teatralidad uh-huh. a la música. El tipo tuvo un resurgir ahí. Y también llevó, había llevado ya cierto grado de profesionalismo en los espectáculos que la gente, inocente en su momento, se decían, bueno, ¿cómo es esto, no? O sea, el tipo lo decapitaban todas las noches en el escenario y aparecía al día siguiente cantando. Magia. Claro, o sea, el tipo hasta hoy en día sigue utilizando todos esos es magia básicamente, son ilusiones. Y mucho ya había mucha sangre por medio, eran todas historias de terror. Eran historias que tenían, por ejemplo, tienen, ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue uno de los discos más conocidos, que es Welcome to My Nightmare, que en realidad es un disco del 75, que es un disco conceptual, uh-huh. Es una cosa que después va a manejar Alice Cooper. A lo largo de su carrera, no constantemente, pero sí. Bueno, era la época para hacer eso también, ¿no? Totalmente, pero por ejemplo, los últimos dos discos son discos también con una linealidad. El último es Welcome to My Nightmare, con un juego de palabras donde el 2 es un 2. Sí, me acuerdo que el año pasado, puede ser, que tuvimos entre el espacio noticioso de Dorrelán justamente una noticia sobre eso. Sí. Que no sé si era que el tipo, o sea, era estaba lanzando el disco, o si había una gira de por medio, o si era un DVD, pero algo sobre ese disco, sí, me acuerdo que comentamos. Sí, es reciente. Y el anterior, Along Comes a Spider, también es un disco conceptual que habla sobre un asesino. Donde Alice Cooper tiene una cosa muy particular que se ha manejado, o sea, vamos a escuchar ahora un poco de todo. No vamos a escuchar, digamos, lo que es cuando Alice Cooper empezó a coparse demasiado con el tema de los sampleos y los teclados, esas cosas, porque esa época no es muy feliz. No, porque no es muy feliz. Claro. No sale muy bien el tema de los sampleos y los teclados. Es como, yo creo que también pasa un poco de que no sabes hasta qué grado la persona es particularmente eficiente en un género musical o le quedó la estampa y vos la asocias con ese género musical. Es difícil distinguir dónde está exactamente, pero sí, el rock es como que lo propio. Una cosa que siempre ha manejado Alice Cooper es ese asunto de en el escenario yo soy Alice Cooper, pero abajo del escenario no. Yo soy otra persona, soy un tipo normal con sus opiniones sobre política, sobre lo que sea, religión, pero no es lo que pasa arriba del escenario. No es de esos músicos que digamos, fuera del escenario también son espectaculares. No, es un tipo muy tranquilo. No anda con vestidos de carne. No, pero no anda haciendo cosas raras, no. Es un tipo muy sobrio. El tipo siempre dice, esto es espectáculos. Yo cuando me subo al escenario, me maquillo, me visto y hago un show y soy Alice Cooper. Cuando me bajo, soy otro tipo, soy yo. Bueno, fuera de esa actitud que comentás, que es bastante... O sea, es siempre cada vez que comentamos en la historia de bandas y músicos, una banda o músicos que o no se pelean entre todos, o no se drogan todos y se mueren y demás, siempre lo comentamos como un hecho raro, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en el caso de 69 Eyes, por ejemplo, hablábamos justamente de eso, que es una banda que no tuvo grandes peleas ni nada de eso, ¿no? Y lo comentamos como algo raro, ¿no? Entonces podría decirse que Alice Cooper tiene esta faceta rara, ¿no? La del músico que pasó por la época psicodélica sin morirse drogado, sí, que sí, era un tipo sí, que no es muy espectacular, etcétera. Pero, digamos, fuera de ese aspecto de su vida personal, ¿el tipo fue precursor en algo? Porque como tiene una historia tan larga, yo me voy haciendo la idea, por como me decís vos, que el tipo se va colgando a distintas tendencias. En parte sí. Bueno, no sé si colgando hasta qué grado también, hasta qué grado el tipo se cuelga y hasta qué grado simplemente le influyen porque es una persona como cualquier otra, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo sobre, no sé, Bowie, hasta qué grado el tipo abrió la pateó puertas y hizo terrenos nuevos, hasta qué grado fue escuchando cosas y le afectaron. No, el tipo fue precursor en el hecho ese de mezclar esa teatralidad tan grande, cosas que de repente Maiden hizo después. Uh-huh. Iron Maiden hacía esas cosas con el mago, donde le cortaba, no sé, las manos a uno de los violeros y, no sé, mataban a Bruce Dickinson en el escenario, ese tipo de cosas. Ajá, sí. Son de Alice Cooper y lo que se llama shock rock, lo que después fue el horror, viene de acá. Uh-huh. En ese aspecto el tipo es precursor en lo que es todo lo que es el espectáculo arriba del escenario y de crear también, o sea, en eso no es precursor, pero de crear sí esa especie de segunda personalidad, ¿no? Cosas como lo que hizo David Bowie con Ziggy Stardust, por ejemplo. Algo. Pero siempre se ha mantenido muy reservado en ese aspecto, incluso ha llegado a enojarse cuando hay gente que músicos a él le parece que no se tiene que mezclar, por ejemplo, la política y la música. Uh-huh. ¿Viste eso? Por ejemplo, en el Along Comes a Spider, este asesino, que es el personaje principal de la obra, termina encontrando la salvación o viéndola, dándose cuenta de un montón de cosas que hizo y preguntando si hay salvación para él. Con una lectura un poco religiosa. Uh-huh. Y uno viendo el trasfondo religioso del tipo puede entender cómo se pueden colar esas cosas, pero siempre intenta mantener distancia. Pero igual ahora para cerrar el primer espacio, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a escuchar ahora, que en realidad es también uno de esos casos en los cuales se mezcla un poco la ficción, el personaje de Alice Cooper y la persona de verdad. Es un tema llamado Hey Stupid. Uh-huh. En donde, bueno, está Satriani tocando la guitarra, está Ozzy Osbourne haciendo coros. ¡Opa! Satriani con pelo, será viejo esto. Sí, se ha dado, sí. En donde, una cosa que me llama mucho la atención, el tipo lo que plantea básicamente es como que interpela al oyente y le dice que te crees que estás en un video de rock and roll, tomando drogas, haciéndote loco, pero esto no, no es así, no seas estúpido. Eso dice, básicamente es eso, sos un estúpido, esto no es un, esto el rock and roll, digamos, es fantasía. Uh-huh. Si haces eso en la vida real, es un gil. Bueno, va de la mano del pensamiento de loco y su actitud. Claro, su pero es curioso que se mezcle, se ponga tanto dentro de la música el discurso del tipo. Claro. Pero es interesante viniendo de justamente un te lo dice, no te lo dice el tipo, te lo dice un personaje, ¿no? Alice Cooper. Claro. Que esto, esta especie de casi que amo de las tinieblas, ¿no? Un tipo. ¿De qué etapa estamos hablando ahora? Este tema. ¿También es parte de los 60, 70? No, pará. El Hey Stupid, ya te digo bien de qué disco es. Se llama Hey Stupid, así nomás. Hey Stupid, sí, es del 91. Ah, está, ya hemos. Bueno, sí, me imagino que entonces la etapa de los amplios y los teclados, que vos decís que no es muy alegre, debe haber sido los 80. Ahí es donde le pegó todo, ¿no? Ay, ya veo que te saltaste una década ahí. Hay algo también en el último disco, hay algo de. Que yo, viste, cuando me dicen, no, porque usamos el autotune como herramienta. Yo qué sé, a mí me, viste, me rechina un poco. Está bueno el disco, pero me rechina un poco escuchar algo tan falseado. Aunque esté hecho con toda la intención de que suene falso, ¿no? Uh-huh. Hey Stupid es del 91. Tiene. Bueno, tiene un montón de gente inventada. Está Slash, Ozzy Osbourne, Vinnie Moore, Steve Vai, Nikki Sixx, por ejemplo. Todos personajes de la época. Sí, salado. Y Hey Stupid, de hecho, es el tema que arranca el disco. Y una cosa que ha tenido Alice Cooper, que es una cosa que también está bueno hablar, es que si bien la banda, más allá del personaje Alice Cooper, ha ido rotando, tuvo un par de guitarristas que se han hecho famosos como grupo de guitarristas y un grupo de músicos con los cuales ha seguido trabajando. Uh-huh. Si bien no lo acompañan de repente en todas las giras o en todos los discos, siempre están ahí apoyándolo y son tipos que realmente tienen un sonido muy particular. Eso es una cosa que vale la pena señalar, ¿no? El tipo, si bien es Alice Cooper el personaje más allá de la banda, ha seguido trabajando con gente, incluso gente, o sea, por ejemplo, el Along Comes Spider lo grabó y salió de gira con el que era el batero de Kiss, por ejemplo. Son gente que, aparte de la movida, gente que ha estado en el ambiente musical y se ha topado muchas veces entre ellos. Ahí va. Vamos a escuchar ahora Hey Stupid para cerrar el primer espacio de Alice Cooper. Hey, stupid, why'd you try? Escucha esto, es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Thank you. Bueno, estábamos escuchando Calle Ancina, a puro candombe acá. Nos pusimos a bailar. Del Pájaro Canzani. Carlos el Pájaro Canzani, que es el Pájaro Canzani. Bueno, todos lo conocen, ¿no? Músico uruguayo, nació en Fray Bentos, está radicado en Francia. Nació en el 53 y comenzó su carrera artística, por lo menos pública, ¿no? En el 71, cuando ganó el primer festival uruguayo en la categoría Candombe Beat. Y bueno, a mediados de los 70 comenzó a integrar el grupo Los Jaivas, grupo chileno. Y bueno, a partir del 77 más o menos se instala en Francia, en donde además tiene su propio estudio de grabación, algo que bueno, a cualquier músico le gustaría, ¿no? Bueno, su carrera solista tomó gran impulso en el 95 cuando editó el disco Rock Latino, que incluía, recordemos, el léxico Chividón, que no lo vamos a pasar, y Todos Goleando, que tampoco lo vamos a pasar, que fue el himno de la Copa América del año 1995. El tema este de Calle Ancina es de hasta ahora su último disco, Transamericana, editado en el 2008, pero se viene un sucesor, parece, por suerte, se viene un sucesor. Pájaro Canzani sigue sacando material y estamos en contacto con él desde Francia. No sé si nos escucha ya tan lejos, ¿no? Hola, hola, hola. ¿Cómo andás, Pájaro? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, un gusto que nos recibas. Re bien. Me estaba gozando escuchando el solo de timbales del Nico Arnicho ahí en el disco. Acá estábamos un poco exaltados por eso. Decís que esto no es tele, porque si no nos pusimos a bailar todos acá, porque da como para mover el por lo menos el tema ese, y el disco tiene como bastantes canciones de candombe, ¿no? Hay 4 o 5 temas muy candomberos, sí. Sí. Fue un periodo en que tenía ganas de volver a hacer candombe bien armado, bien producido, y teniendo en cuenta de que quería retomar ese tema del cual yo me siento bastante responsable, por no decir culpable, lo de haber incluido Vientos nuevamente en la música uruguaya. Justamente en ese disco donde está Chividón, etcétera, ahí hay muchos vientos. Sí. Y me consta que, lo digo por justicia, simplemente, me consta que ese disco es el primer disco de ese periodo en que en el rock uruguayo se integró la percusión y los vientos de la manera que empezaron a retomarlo todas las bandas grandes después. Varios años después, todas las bandas conocidas empezaron a utilizar la percusión y los vientos de la manera que yo lo integré en ese disco. Nadie había hecho eso antes en el Uruguay. Y no es poca cosa. Pájaro, así que, bueno, estás en el último disco que tenés en la calle, es el Transamericana, el 2008, por lo menos disco solista, ¿no? Y estás grabando un disco nuevo. Sí, estoy terminando las mezclas, bueno, ya está prácticamente terminado el disco. Uh-huh. Estoy terminando unas mezclas, unos retoques de mezclas que hay. El disco se va a llamar Jardín Interior y tiene 14 temas inéditos. Dejé un montón de material afuera que posiblemente integre en un compilado que voy a hacer dentro de un año, algo así. Quiero hacer un compilado con cosas diversas y incluyendo algunas cosas inéditas. Pero este disco va a salir muy posiblemente a fines de febrero, comienzo de marzo, en varios países de América Latina, acá y en España. Uh-huh. Y desde el lado musical, porque lo que se notaba con Transamericana, que es quizás el título del álbum es adrede también, es como un viaje por América, ¿no? Como que si de cada país vayas tomando algo, y salió ese disco que tiene como muchas vertientes musicales. El disco bueno, este... por eso se llama Transamericana. Claro, precisamente. ¿El disco este va a venir por ese lado? No, este disco tiene un perfil más rock. Uh-huh. Definitivamente. Y tiene algunas cosas así de... Yo desde chico hago ese tipo de composiciones y de músicas integrando todo tipo de ritmos que conozco y que manejo desde siempre. Tuve la suerte de tocar con muchos músicos pesados, ¿viste?, de distintos lugares del continente. He viajado mucho, he vivido fuera del país en distintos momentos y bueno, y son todos sonidos, instrumentos y ritmos que manejo bien, son lenguajes que manejo bien. Por lo tanto, los he integrado a mi manera de exteriorizar mi trabajo, ¿no? Sí. O sea que va a haber algo así también en el disco nuevo, un par de temas así con ese perfil. ¿Y el plantel que estás manejando? ¿Qué músicos vas a tener? ¿Qué instrumentos va a haber? Es la banda básica que toca conmigo desde hace 20 años. Fundamentalmente está Patrick Bebé, que es como mi asistente de producción. Y que es un poco es mi amigo de toda la vida. Patrick Bebé es un músico que ha venido 3 o 4 veces a Uruguay conmigo, es un tecladista camerunés que vive en París desde chico y nos vemos todos los días, estamos todo el tiempo juntos haciendo miles de cosas juntos. Hoy esta tarde estuvimos trabajando con el que para mí es uno de los mejores bateristas del mundo, Paco Cerí. Sí, vi tus publicaciones en Facebook. Claro. Sí. Paco estuvo hoy de tarde terminando las grabaciones de percusión y batería, sobre todo de un disco que le estoy produciendo a un cantante sudafricano que se llama Sam Shabalala. Y el disco lo estamos terminando, el disco de Sam lo estamos terminando en este momento. Yo, además de hacer lo que hago para mí mismo, produzco pila de artistas de hace muchos años y un poco el placer de tener el estudio es ese, el placer de darme el gusto de trabajar con músicos que hacen cosas interesantes, que me gustan, y bueno, y también darles la oportunidad a esa gente de hacer su trabajo, de desarrollar una carrera, etcétera. Claro. Y compartir con eso que te ofrece París, que es el encuentro constante con músicos de todo el mundo, que no te los encontrarías jamás si no estuvieras en esta ciudad. Eso es interesantísimo, ¿no? Sí, muy interesante. Capaz que para quien vivimos acá, como perdemos un poco la noción el mestizaje que se puede lograr ahí, ¿no? La cultura musical, el mestizaje que se logra en Francia, ¿no? Sí, de hecho, el fenómeno de lo que se llamó la world music... Sí. Bueno, es un género donde te han encasillado, ¿no? Arrancó acá en París por el hecho de la inmigración. O sea, acá a París desde los años 60 está continuamente llegando gente de todos lados, de todos los continentes, y sobre todo hubo una llegada masiva de africanos durante varios años. Y bueno, y un poco el hecho del procesamiento, digamos, de la música popular africana... generó encuentros rítmicos. Recordemos que la mayoría del trabajo rítmico que hay en el mundo es originario de África. Sí, claro. Y eso es el hecho de que estuvieran los africanos acá y que la gente se empezara a encontrar así y a compartir experiencias de todo tipo, generó justamente ese movimiento de la world music, ¿no? Claro. Contanos en qué medida influyó. Porque vos tenés un estudio de grabación, ¿no? Y bueno, sí. Has dicho que sos productor, además, no solo haces música para ti. ¿En qué influyó ser productor y empezar a conocer un poco desde el lado más formal, técnicas de sonido, grabación, hasta el lado más, la cabeza estética que un productor le tiene que poner? ¿En qué influyó ser productor para tu propia música? ¿Qué cosas haces mejor? Bueno, te cuento el origen del tema de la producción. Cuando yo tenía 19 años, me metieron en un estudio de grabaciones, en el estudio Sondor, para hacer mi primer disco. Ese disco se llama Guaragua. Yo entré al estudio, me empujaron al estudio y me dijeron, bueno, vos querías hacer un disco, entré al estudio y jodete, arreglate como puedas. Fue literalmente lo que me dijeron. En Uruguay no existía el concepto de la producción. ¿Y cómo te arreglaste? Entrabas a un estudio y entrabas con tus instrumentos, y había un ingeniero de sonido que te preguntaba qué era lo que ibas a hacer, y vos no tenías ninguna experiencia de nada. O sea, me pasó eso a mí. Claro. Entonces claro. Yo tuve que inventar un sistema para grabar con muy pocos medios, con cero experiencia, y terminé haciendo un disco. Y mientras hacía el disco, yo me preguntaba cómo hacer para explicarle al ingeniero de sonido, que era Henry Haza, un monumento de los estudios del Uruguay. Yo trataba de de crearme imágenes mentales para explicarle lo que yo quería y andá a explicarle el sonido a un tipo. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, sobre todo si no tenés experiencia, si no tenés las imágenes vividas. Entonces, a partir de ese momento yo me dije, cada vez que voy a entrar a un estudio voy a tratar de salir del estudio habiendo aprendido algo. Y constantemente, después yo tuve mucha experiencia, por suerte, viajando y tocando, con por ejemplo, con los Jaivas, hicimos miles de grabaciones. Bueno, en los Jaivas vos te encargabas un poco de... Claro. Sí, yo era el que se ocupaba de la parte técnica y hacía el sonido en vivo, etcétera. Pero que por decantación, o sea... Me paraba al lado del ingeniero de sonido en cada show y le explicaba lo que había que hacer, cómo hacerlo... O sea, todo el sonido, toda la banda, después subía al escenario y hacía mi sonido y arrancábamos. Sí. Y siempre funcionaba así. Bueno, me vino una pasión tremenda por el tema de la ingeniería de sonido, hasta que llegué a París y acá sí me metí en los estudios grosos y empecé a aprender y empecé a hacer cursos dentro de los estudios, trabajar con tipos que me enseñaron muchísimo, y hasta que un día una compañía geográfica vio lo que yo estaba haciendo en el estudio y me dijeron, me propusieron empezar a producir artistas. Entonces me daban un presupuesto, me preguntaban en qué estudio quería llevar al artista, y yo me llevaba a los artistas a los estudios, y bueno, y evidentemente la gran mayor parte del presupuesto de la producción se iba en gastos de estudio, hasta que un día me dije, lo que tengo que hacer es armar mi propio estudio y que yo haga el trabajo como quiera en un estudio donde yo pueda traer a los artistas y trabajar con las compañías geográficas. Fue el objetivo que me fijé, hasta que lo logré. Bueno, vos sabés que yo soy futbolero, me acuerdo, mi referencia es que abrí el estudio 2 meses antes de que empezara el Mundial en Francia. Uh-huh. Wow, perdón, y hablando de fútbol, vos sos hincha de Peñarol. Sí, por supuesto. No sé si, bueno, estarás contento por estas fechas. Yo no me pierdo nada. He estado en las buenas y en las malas, como siempre. ¿Te venís muy seguido acá a Uruguay? Pensaba para ver los partidos en el Centenario, pero digo, para ver a la familia, los contactos. ¿Te venís seguido acá al país? Vengo seguido. Hacía 2 años que no estaba. Vine ahora, estuve unos 25 días ahora en agosto. Uh-huh. Agosto hasta los primeros días de septiembre, moviendo justamente cosas relativas a la tapa del próximo disco. Las fotos las hicimos ahí en Montevideo. Y bueno, moviendo la cosa para armar la salida del disco nuevo. Uh-huh. Claro, por supuesto, siempre que voy estoy en relación con la gente del fútbol en todos lados, porque no sé si sabés, pero yo acá soy consultante para una radio y un canal de televisión deportivos, y cada vez que hay... Ah, mirá, ¿no? Cada vez que hay fútbol internacional, uruguayo o sudamericano, tipo Libertadores o Copa América, etcétera, me invitan para hacer comentarios de los partidos. Claro. ¿Cómo ves la movida cultural uruguaya? ¿Cómo ves, por ejemplo, poniéndote del lado de un joven que quiere arrancar a tocar música, a tener su banda, cómo ves que tiene posibilidades con respecto a lo que podría tener un joven francés? La diferencia está en el aspecto de las oportunidades. Es decir, acá hay mucho más oportunidades porque el espacio cultural mueve mucho más dinero, mueve mucho más lugares donde moverse, donde desarrollar ideas. Hay mucho más estudios disponibles, evidentemente. Hay mucho más escenario, mucho más eventos. Por ejemplo, hubo un momento muy bueno para el rock en Uruguay hasta hace unos últimos años, y de pronto la cosa como que se frenó por... Se enfrió. Por distintas razones, entre otras cosas por la estupidez de un cierto tipo de público que pasa en todos los fenómenos multitudinarios en el Uruguay. O sea, hay gente que me dice, por ejemplo, que tiene miedo de ir con los chiquilines a ver un partido de fútbol al estadio, un clásico, etcétera, porque se puede armar lío y es hasta arriesgado estar en el estadio, salir del estadio con un niño. Y fue un poco lo que pasó también con el rock, o sea, empezaron a hacer festivales de rock multitudinarios y el control se iba de las manos a los organizadores y la gente, en lugar de disfrutar, de tener la oportunidad de estar rodeado de miles de tipos como vos, gozando de la música y pasarte dos o tres días copadísimo, hay gente que hacía cagadas y en fin, y que estropearon un juguete lindísimo. Es una pena, pero fue así. Uh-huh. Acá en Uruguay, no sé en Argentina, pero mucha de la gente relaciona tu nombre con Chividón y con todos goleando, ¿no? Bueno, ¿no te molesta eso? Yo digo que son los dos arbolitos que ocultan la selva. O sea, claro. Por eso, pero no te molesta cierta injusticia, pues se puede decir que es una injusticia, ¿no? Teniendo en cuenta todo lo que has hecho. Me molesta porque yo hago música de la edad de 17 años y hay pila de gente que no tiene idea de lo que hice antes y después de esas dos canciones. Por eso. Y eso es porque los medios apoderaron de esas canciones y hartaron a la gente, saturaron a la gente. Ajá. O sea, no soy yo responsable del éxito que tuvieron esas canciones. O sea, yo me acuerdo cuando llegué a Montevideo con ese disco y las primeras FMs que nunca habían pasado música uruguaya en la época, pasaban mi disco pensando que yo era venezolano o mexicano o español. Bueno, me encontrarme con gente después que me invitaba a los programas y me decían, uy, al comienzo pasábamos tu disco, pensábamos que no eras uruguayo. Claro, porque el disco sonaba de una manera que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Uruguay en ese momento. Claro, yo puedo dar testimonio de eso que decís, porque en realidad yo conocí tu música cuando salió el disco Rock Latino. Me acuerdo que te fui a ver una vez, no sé qué año sería, 96, por ahí, al Teatro de Verano. Y sí, para mí era toda una novedad, o sea, era Pájaro Canzani, era el rock latino, ¿no? Era todos goleando, Chividón, ¿no? Así que sí, fue algo que sucedió. Pájaro... Te dejamos tranquilo, ya son... ¿Qué hora son? ¿Son las 2 allá en Francia? Sí, es tardecito ya, son las 2. Son las 2 de la mañana. Bueno, pero entonces... Más tarde. Recordanos entonces, ¿cuándo va a salir el disco de allá? ¿Cómo se va a llamar? ¿Y va a venir acá a Uruguay, sí? Sí. Me acaban de invitar a Brasil esta tarde, justamente. Me están invitando a México y ya hay invitaciones para ir a Chile y Argentina desde hace un rato. Y bueno, y quiero ir a Uruguay, evidentemente, quiero ir a tocar y a presentar el disco Uruguay. O sea que voy a estar dando vueltas todo este año en dos o tres oportunidades. Y bueno, muy bien. Voy a estar por ahí en febrero. Bueno, muy bien. Cuando vengas, capaz que recibís la... El disco se llama, entonces, Jardín Interior. Y va a estar disponible en el Uruguay dentro de un tiempito. Bueno, Pájaro Canzani, muchas gracias por atendernos el llamado. Bueno, un abrazo a ustedes y un abrazo a la audiencia. Nos vemos. Adiós. Por el porvenir, los niños juegan descalzos en la esquina, ladran los perros, las sirenas y las radios en las venas calientes de América Latina. Se nos fueron 100 años de soledad, te late en el pecho un corazón sediento, todo lo que soñabas y todo lo que anhelabas, todo chico se lo lleva el viento. Vos querías ser libre, libre, soñabas con ser libre. Vamos paso a paso bajo el cielo azul, cool baby cool, una nueva frontera. Hoy la ciudad es de cualquiera y en los ojos de la gente brilla la luz de una nueva era. Nueva era de felicidad, groovy baby, más allá del 2001, nada nadie te la va a regalar. La tendrás que ir a buscar y no será fácil para ninguno. No, no, no, no, no, no, no. Libre, vos querías ser libre. Libre, soñabas con ser libre. Libre, libre, libre, libre, libre. Vos querías ser libre. Libre, soñabas con ser libre. Con ser libre, libre, libre, libre, libre, libre. Vos querías ser libre, libre, libre. Soñabas con ser libre. Seguí escuchando Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco, Ruido Blanco. Thank you. Bueno, banda sonora de El Hombre Elefante. Quiero hacer. Y así como dije eso, aparece la polilla y empieza a volar por acá. Ustedes saben que yo tengo terror. Polilla fobia, ¿no? Sí, sí. ¿Se llama así? Bueno, imagino sí, que sí, debe llamarse así. La polilla que sobrevuela esto. Ahora igual no voy a abrir la puerta para que se vaya, ¿no? Seamos profesionales. Ya está. Vas a tener que aprender a vivir con ella. Que termine rápido. A ver, dale, Jorge. El miedo total. Bueno, El Hombre Elefante. El Hombre Elefante, ¿de qué se trata? ¿Es una de esas películas de Adam Sandler en las cuales se transforma en mitad hombre, mitad elefante y es todo muy gracioso? No. Está bien, hablemos primero de la película y después vayamos a la banda sonora. La película que se llama El Hombre Elefante es una película de 1980. La dirige David Lynch y está basada en... Por una parte está basada en las memorias del doctor Frederick Treves, que es el doctor que originalmente, como digamos que descubre, entre comillas, al hombre elefante, ¿no? En la Inglaterra victoriana. Y por otro lado está basado en un libro que se llama El Hombre Elefante, un tratado en la dignidad humana. De un tipo que se llama Ashley Montage. Y básicamente David Lynch junta estas dos cosas con sus propias ideas sobre el tema y demás, y hace la película. La película es interesante porque David Lynch, esta es la primera película que hace tiene una gran producción de por medio. Y la película viene de un patrón improbable. Mel Brooks. Totalmente improbable. Ubican a Mel Brooks. Mel Brooks, el de Spaceballs, el de La Estrella de la Risa, etc. Ponen la tarasca para esto. Básicamente la idea es esta. Mel Brooks había visto una película, un corto más bien. ¿Cómo le llamaríamos en realidad? Eraserhead, de David Lynch. Micro. Corto no es porque no tiene una duración corta, tiene una duración larguísima. Es un micro. Micro largo. Fue horrible. Básicamente una producción independiente de David Lynch, ¿no? Que es todo en blanco y negro, que tiene un ambiente como muy pesado, muy opresor. Y bueno, y Mel Brooks tenía esta idea a mano, básicamente, y se interesa en David Lynch después de haber visto esta película. Y bueno, lo invita justamente a ser el director de El Hombre Elefante. ¿Qué es lo que vio en Eraserhead que le llevó a creer? O sea, eso es lo que yo me pregunto. Y bueno, por un lado está la estética, que la película está filmada en blanco y negro y justamente también tiene un ambiente opresivo. Está lleno de monstruos, aparte. Está claro, también tiene eso. La película original de David Lynch, Eraserhead, es una película muy surrealista que se trata sobre... A grandes rasgos, ¿no? Se trata sobre un tipo... Es raro. Que conoce a una mujer y que parece que tiene un hijo con ella y el hijo como que es medio deforme y tiene como constantes problemas de salud y eventualmente como que se termina muriendo, pero no se entiende muy bien qué es lo que pasa, ¿no? Y el personaje principal está constantemente acosado por la familia de la mujer, este hijo deforme. Y bueno, y básicamente El Hombre Elefante tiene por un lado esa atmósfera bastante opresiva de blanco y negro, de escenarios, de espacios muy cerrados, de personajes raros, ¿no? Sí, sí, sí. Porque por un lado está El Hombre Elefante y por otro lado también, digamos, están otros freaks varios, e incluso personajes, digamos, de la alta sociedad también tienen algo de eso. Los invito a que escuchemos brevemente lo que es parte del trailer de la película. Life is full of surprises, ladies and gentlemen. The terrible elephant man. At first you will want to turn away from him. Then you may find him a silent, unresisting target for your ridicule. Stand up. Stand up! Turn around! Mister, why is your head so big, mister? But if you come to know him... Have you always been the way you are now? You will begin to see beyond the perversion of his form. Are you in any pain? Are your parents still alive? Your father? Your mother? And discover the beauty in the beast. He is English. He is 21. His name is John Merrick. At no time have I met with such a perverted or degraded version of a human being as this man. Might have assumed then that he is ultimately incurable? Yes, sir. This hospital doesn't accept incurables. Pero bueno, estamos escuchando entonces parte del trailer y básicamente ahí bailando un poco lo que va a ser la trama de esta película. Básicamente, como comentábamos antes, está basada en las memorias de Frederick Treves, que es un doctor en la Inglaterra victoriana, que un día va a un a lo que sería una exhibición de fenómenos humanos bastante populares en la época, y descubre a esta persona, el hombre elefante. El hombre elefante es un tipo que se llama Joseph Merrick, que en un principio, como el tipo, además, digamos, su deformidad es avasallante. El tipo, en la película, justamente también, me parece que también David Lynch acá jugó con el tema de los de los efectos de maquillaje y demás, porque justamente el tipo choca mucho la apariencia. Me parece que también Mel Brooks puede ser que haya justamente visto en los efectos que se usó para este bebé extraño y para otros personajes. Finalmente lo suficientemente enferma como para llevarlo a la pantalla. La persona en la persona real de Joseph Merrick, en realidad no es, o sea, hay fotografías, el esqueleto todavía se conserva, hay moldes de yeso de cómo era el tipo, pero básicamente era un tipo que recibía las reacciones, digamos, más extremas. Las mujeres gritaban y salían corriendo, la gente se desmayaba. Y por otra parte, él había hecho mucho dinero exhibiéndose como fenómeno. El relato original de este doctor, de Frederick Treves, y la visión que tiene el propio David Lynch, y bueno, este otro libro en que se basó la película, son historias muy moralizantes, ¿no? Que básicamente se tratan sobre el pobre tipo que digamos que estaba atrapado por unos inescrupulosos hombres de negocio que lo explotaban y le pegaban vendiéndolo. Claro. Y sobre el hombre debajo del horror, ¿no? Sobre el hombre bueno. El tipo en realidad, o sea, creo que le llamaban hombre elefante porque sufría elefantiasis, efectivamente. No, no. O sea, le decían así por varias cosas. Primero, porque el tipo tenía ciertas deformidades que lo hacían parecerse un elefante. Por ejemplo, el tipo tenía una deformidad de los labios. La condición del tipo básicamente era no me acuerdo el nombre científico ahora, ¿no? Pero básicamente lo que el tipo tenía era que básicamente tenía como bultos de carne, ¿no? Que crecían. Que crecían. Normalmente parece que eso es bastante normal. Incluso uno puede tenerlo sin saberlo, porque puede ser una cosa mínima, ¿no? Y también puede ser manchas en la piel nada más. El tema es que el tipo lo tenía a un nivel exacerbadísimo. Entonces tenía piel que le colgaba, por ejemplo, de los labios, y eso le hacía como síndrome de Proteus. Se llama así. Está. Igual no es eso. Después lo busco bien. Pero básicamente se llama fibroalgo. Pero después lo buscamos bien. Pero básicamente el tipo, por ejemplo, tenía esa deformidad en la boca. Neurofibrosis. Eso mismo, neurofibrosis. Básicamente el tipo tenía, por ejemplo, digamos, los labios deformados de tal forma que se veía como que si tuviera una trompa. Tenía uno de los brazos, el derecho, totalmente hinchado, lo cual hacía ver como que si tuviera una especie de pata gigantesca, ¿no? Y también estaba la anécdota que contaba el propio Joseph Merrick. Él sospechaba que él era así por una cuestión que se llama la impresión, ¿no? Que era una superstición que corría durante la época, que decía que, bueno, que las madres que estaban en cinta eran muy susceptibles a transmitir a los hijos cosas relacionadas a su estado de ánimo. Entonces se recomendaba, por ejemplo, que fueran a galerías de arte, que escucharan música tranquilizadora, para que el hijo saliera lindo y bueno, ¿no? Y bueno, la madre de Joseph Merrick había ido justamente a una feria en un pueblo que trajo un elefante. Y el elefante parece que se había como enloquecido en un momento y casi le pega una patada. Claro, el susto transformó al hijo en mitad elefante. Él tenía como esa superstición, claro, ¿no? Pero bueno, como les decía, decías que estas historias son moralizantes. Un corte netamente moralizante. Sí, sí, sí. Y netamente modernistas, ¿no? Básicamente la idea es que bueno. Sí, que, están aplicando los valores actuales a una época en la cual no existían. Además, claro. Igual, los derechos humanos y lo políticamente correcto no van de la mano de los shows de freaks. Había de todo un poco. Me parece que la historia del hombre elefante es recontra compleja e interesante. Y justamente esta obra, tal vez por ser la primera película que está, digamos, justamente tratando el tema, digamos, va a lo básico, ¿no? El hombre víctima, ¿no? El hombre debajo de ese monstruo, víctima de unos inescrupulosos estafadores, ¿no? Gente que básicamente se le explotan y le pegan latigazos, incluso, o sea, es teatral la película, ¿no? Sí. El doctor bueno, que lo ve y decide rescatarlo y llevarlo al hospital, la gente que le muestra generosidad. Cómo en algún momento de la película se demuestra que el tipo puede hablar, por ejemplo, que esa es una parte, es un quiebre en la película. Como el tipo es muy deforme, no habla en ningún momento, entonces se cree que él en realidad no es inteligente, que tiene algún tipo de retraso mental. Y justamente cuando uno de los médicos está hablando con este Frederick Treves, Frederick Treves como que entrena al hombre elefante para que hable, justamente para que demuestre que tiene inteligencia, ¿no? Para suscitar la lástima que le permita quedarse en el hospital. Y bueno, y el otro doctor se da cuenta enseguida que estaba todo ensayado, y de la nada Joseph Merrick recita unos pasajes de la Biblia. Y bueno, ahí en adelante se entiende que el tipo tiene justamente, tiene un, como decís vos, un alma sensible debajo de ese cuerpo. Sí, es una especie de monstruo de Frankenstein. Ahí va, sí, podríamos decir que viene por ese lado. La película cuenta con actuaciones muy interesantes de mucha gente. Anthony Hopkins hace de este Dr. Treves. Después está John Hurt, que lo recordarán, por ejemplo, los que vieron B de Vendetta, ¿no? Como el que hace, digamos, del Poder Supremo. Claro que, bueno, debajo de todo ese maquillaje y demás, ese es el actor. Y también tiene mucha otra gente. Por ejemplo, está John Gielgud, que es un tipo bastante conocido en la escena teatral y justamente de películas en Inglaterra. Y bueno, como ya mencionamos, la banda sonora es de lo que vamos a estar hablando ahora. Y bueno, vayamos derecho a eso, ¿no? La banda sonora la hace un tipo que se llama John Morris, que es un tipo que en un principio capaz que no es alguien tan conocido, pero es un tipo que viene trabajando con... que venía, en realidad, trabajando con Mel Brooks desde hace mucho tiempo. Revisando ese internet, como para preparar este espacio, encontré incluso una tipo página, una fanpage de John Morris, ¿no? Que te lo elevan como el artista de bandas sonoras que pasó desapercibido, ¿no? Claro. Demasiado bueno como para que Hollywood lo notara. La realidad es que John Morris es un tipo que trabajó con Mel Brooks en casi todas las comedias que hizo el tipo. Eso lleva aparejado cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que fue un tipo que tuvo mucho éxito comercial y que durante los finales de los 60s y los 70s se le abrieron un montón de puertas para conseguir mucho trabajo en lo que es serie de televisión, otras películas de comedia, etc. ¿No? Eso, digamos, lo bueno de la relación con Mel Brooks. Claro, pero por ser comedia no te van a tomar tan en serio la música. Claro. Como si musicalizas un drama sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, la musicalización de la lista de Schindler, justamente, la gente va derecho a ver cómo se musicalizó esto. Y muchas veces, justamente, como decís vos, en la comedia, el libreto y el guión, mejor dicho, el guión y las actuaciones opacan muchos otros aspectos de la película, ¿no? Por ejemplo, en las comedias uno casi nunca se fija en la producción, ¿no? O sea, está. Son cosas que van o vienen. Y justamente en este sitio lo que se comentaba era eso, ¿no? Que bueno, que si algún defecto tenía esta relación de John Morris y Mel Brooks, era que bueno, que el tipo había quedado relegado a ser el compositor de las comedias de él. De Mel Brooks. Sin embargo, Mel Brooks le ofrece componer la banda sonora del Hombre Elefante. John Morris acepta y entrega una banda sonora interesantísima. No es que John Morris sea un tipo que en su trabajo de comedia no haya hecho cosas interesantes, porque las hizo. De hecho, en una comedia que ahora no me acuerdo bien cómo se llama, ya la voy a buscar. Es una comedia de Mel Brooks que se trata sobre... Es una parodia del viejo oeste, ¿no? Donde un inescrupuloso hombre de negocios quiere hacerse con el control del pueblo y pone un sheriff negro a cargo del pueblo, pensando que toda la gente que blanca que vive en el pueblo lo va a terminar linchando, o bueno, o finalmente se van a terminar cediendo ante su control, ¿no? Y bueno, y justamente John Morris hace la banda sonora de esta película, y el tema principal que hace es nominado como mejor canción original. Mirá. Que es la única nominación que ha tenido John Morris en general en los Oscars y en premios varios. Eso es interesante comentarlo porque justamente la banda sonora de esta película, del Hombre Elefante, con todo lo compleja que es, con todo lo interesante que es, no pasó, claro, sin pena ni gloria. Y en ese sentido, estoy un poco de acuerdo con lo que decía este sitio, ¿no? Que bueno, que en realidad le pasó eso, ¿no? Que todo el trabajo cómico que hizo, el trabajo comercial, más bien, hizo que se preparara. Claro, quedó en un segundo plano. La película esta, que les decía, la del Sheriff Negro, se llama Blazing Saddles, y es considerado como un clásico de la comedia de Mel Brooks. Pero bueno, otro detalle así de John Morris es el que hizo la banda sonora de The Producers, una película también muy famosa de Mel Brooks, que se trata sobre dos productores de Broadway. Sí. Que es un musical. es un musical, que deciden hacer un musical que fracase, pensando que con eso van a ganar más dinero, y hacen un musical que se llama Primavera para Hitler. Sí, algo tan ofensivo que realmente nadie pudiera llegarle a gustar. Y John Morris hace la música para la película, y la música se convierte en clásica para este musical, y básicamente en todas las adaptaciones subsecuentes se ha usado la música de John Morris. Pero bueno, la banda sonora del Hombre Elefante tiene muchas cosas buenas. El tema principal, que es el primero que escuchamos, me parece a mí que capta, por un lado, la ambientación surreal que le va a dar David Lynch a muchas escenas, más que nada las escenas que transcurren, por ejemplo, en la feria donde encuentran a Joseph Merrick, que va a transcurrir en pesadillas que va a tener él, que es un elemento que maneja mucho David Lynch, ¿no? El tema del onírico, los sueños, etcétera. En general, para hacerse el desayuno maneja eso. Maneja para hacerse el todo. Desayuno, sí. Y por otra parte, captura también justamente ese tenor dramático que tiene la historia de Merrick, ¿no? Que tiene una historia que justamente suscita en nosotros la lástima y, por un lado, la identificación, ¿no? Con este personaje que justamente es una víctima de algo que no podía controlar, que es su propia apariencia y de, bueno, y de un montón de cosas que van aparejadas a eso, la moral victoriana. Como hablábamos antes, ¿no? Esta película tiene tintes moralistas y justamente, como decía Joaquín, aplica, digamos, nuestros valores a unos que tal vez no lo vieran en esa época. Claro, no existían. Sin duda que en esa época estaba justamente el valor de la compasión y demás. Pero otra cosa que era importantísima era el tema del decoro. Y un tipo así por la calle no podía andar. No, pero es que una cosa es que... Y exhibirse mucho menos. Era indecente, claro, andar exhibiendo a ese pero tipo. Pero una cosa que me parece que nos cuesta ver ahora es que los derechos humanos son una invención moderna. Sí, muy reciente. Hasta hace un tiempo no existían los derechos humanos. Bueno, justamente se dio una polémica interesante entre el doctor, originalmente, ¿no? Esto no pasa en la película. Sí. Entre el doctor y el showman, que básicamente que presentaba al Hombre Elefante. Donde el tipo comenta que en realidad él nunca maltrató a Joseph Merrick ni nada por el estilo. Eso me gustaría ver cuál es la diferencia entre la ficción y la realidad. Claro. En la película te muestran. Primero que nada cambian nombres y demás, ¿no? No es el mismo showman. Pero básicamente te muestran un tipo despiadado que cobra por ver a Merrick, que se queda con la plata y le da latigazo, básicamente. ¿No? Que es cosa que es totalmente ficticia, ¿no? Eso no pasaba de ninguna manera. Más que nada porque, o sea, no era negocio ninguno tener un tipo de latigazos. Y el tipo, obviamente, no iba a acceder a nada a esta base de latigazos. Claro. La asociación, de hecho, Joseph Merrick es un tipo que en la vida real pasó por todas. Pasó por estar viviendo con la familia, pasó por intentar trabajar, porque era una familia pobre, no poder por sus deformidades en algún momento, a mendigar. Incluso es algo que para nosotros nos parece inaudito. El tipo, como último recurso, lo que hacía era ir de puerta a puerta vendiendo cosas. Y andaba con una máscara y lo vendía y apenas podía hablar. Cosa que tal que uno dice, imposible, ¿no? Eventualmente, justamente por todo el tema que hablábamos del decoro, le niegan la licencia para andar vendiendo de puerta a puerta. Que vendía medias, además, una cosa tristísima. Sí, sí. Pasa también por albergues, por ser un pordiosero y viene en la calle. Y eventualmente él recurre al tema de exhibirse. El espectáculo. Justamente porque hay dinero en eso. Y claro. De hecho, es el momento en el que él, digamos, le va mejor. Claro. Incluso logra tener una buena cantidad de plata. Más adelante se la robarían, ¿no? Pero bueno. Lo importante es que esta polémica que se da entre el doctor y el showman, el doctor justamente. Por eso mismo, ¿no? La película también se debe a que está siguiendo la historia del doctor, tal cual la puso él en su libro biográfico, ¿no? Claro. Que te muestra el tipo justamente despidado. Y el tipo le responde en una carta abierta en un diario, que en realidad, primero que nada, que él no lo maltrataba, que Joseph Merrick se exhibía porque él quería y la plata iba para él, y había una comisión, obviamente, para el showman, pero no era lo principal. Y comentaba justamente de que Merrick, justamente cuando digamos, se exhibía y cobraba por eso. Era un hombre que básicamente vivía sus propios medios. Tenía un trabajo, la plata era de él, y era dueño, digamos, de su propia apariencia. Mientras que él en el hospital, al revés, pasa a ser propiedad del Estado y del hospital. Claro. Donde lo exhiben a otros médicos cuando les parece bien y cuando no. Lo tienen recluido en una sala y no puede hacer nada, básicamente. Y eso es interesante, ¿no? Ver cómo en realidad esos valores estaban en juego en esa época. Cosa que la película, si tiene alguna falencia, es esa, ¿no? Que no te lo muestra, que te cuenta una historia muy lineal. Pero bueno, para redondear un poco, como les decía, la banda sonora de John Morris cuenta, por un lado, con arreglos orquestales muy buenos. El tipo realmente brilla porque efectivamente es un compositor. No es un mero intérprete y no y no se mantiene en ninguna convención particular. El tipo tiene composiciones clásicas de adagios, tiene valses, porque justamente van a haber escenas, digamos, de alta sociedad y demás. Tiene una composición muy interesante que justamente muestra acerca del final de la película cómo Merrick va una vez al teatro a ver una pantomima, ¿no? Que también, como les digo, David Lynch le imprime mucho ese tono surreal a la película, ¿no? Con muchas interpretaciones, juego de luces y sombras, pesadillas, etcétera. Y también tiene justamente un tema que va derecho a lo pesadillesco, ¿no? Para cerrar, es una banda sonora que recomiendo mucho. Está muy buena. La película también, pese a que hablamos justamente de que claro, tiene algo de sencillez, también, o sea, eso muchas veces no es mérito. Las películas a veces con una historia simple, ¿no? Están buenas. En este caso también vale mucho por lo visual de la película. Y como les digo, si hay algo para rescatar de lo que hablamos de John Morris, es que tiene algo de cierto la gente que realmente se ha fanatizado con él. Que bueno, para empezar, tiene gente que es fanática del tipo. Claro. Así que, o sea, algo debe haber hecho, ¿no? No, tiene algo de cierto, que es que muchas veces el trabajo comercial del tipo no dejó que se vieran algunas cosas. Esta banda sonora es una de ellas. Y bueno, y los invito entonces a cerrar la banda sonora del Hombre Elefante y a John Morris con un tema que se llama The Nightmare, que justamente es la pesadilla que tiene Joseph Merrick en su propia vida. al mute de todos los miércoles. Más que colega, camarada. Un velador que se tira. Freedom Sound. Noches. ¿Qué tal? Buenas noches, América. Buenas noches, América y... y mundo, ¿no? Pa, hace pila que no hago esto, ¿eh? ¿De hablar? Sí, hace... Sí. Por el programa pasado no hubo unos problemas técnicos. Y ahora pudiste hablar. Problemas técnicos, sí. Sí, deja quieto. La puta. Bueno, pero ahora recargado, ¿no? Recargado. Recargado, sí. Y no vine refritando lo que no fue el programa. Algo que estarías en tu derecho a hacer, me parece. Sí, ¿no? Estaría mi derecho a hacer. Y más teniendo en cuenta que para mí es un día de descanso hoy. Pero está. ¿Pero qué? ¿Lo decís hoy como todos los miércoles en general o hoy particularmente? No, hoy particularmente. Hoy. Ah, ¿estás? ¿Por qué? Porque me lo dispuse así. Ah, bueno. ¿Qué está bueno eso de autodecretarse así cosas? Claro, ¿no? Sí. Hoy, mirá, hoy, señor patrón, no trabajo. Hoy no. ¿Por qué? Porque el sol sale por el este, los pájaros cantan y yo hoy no trabajo. Ahí está. Hay cosas que pasan en la vida y ¿qué le va a hacer? Son las cosas que pasan. Claro. Algo, la José Larralde algo diría. Aguante Larralde. Pero bueno, Bruno. Sí, decime. Prometiste tema. Él promete muchas cosas. Yo prometí. Cosas. Prometí. Hoy venía con una temática veraniega, digamos. Ah, ¿sí? Sí, con este clima. No podíamos. Se vino calorcito, ¿no? Pero empecé a ver ciertas cuestiones de... Alalalalong. ¿Qué tiene que tener un tema para ser veraniego? Alalalalalong. Ah. Alalalalalong. ¿Está en la letra la cuestión o está en la música? Es una cuestión, ¿no? Los filósofos han tratado de desentrañar esto que vos planteas. Claro. ¿No? Yo lo que voy a apuntar el día ¿cuál es tu teoría? ¿Cuál es tu teoría? A la música. Hay muchos temas que necesariamente tienen... musicalidad veraniega y que están muy asociados a la temporada estival y al verano y a la playa y demás, que en sus letras no tienen absolutamente nada que ver con la cuestión estival, verano, descanso, vacaciones y demás. Incluso hasta playa en algunas. Yo lo que sí sé, pero sí están muy asociadas a todos estos escenarios. Lo que sí sé que es que hay bandas que hacen música típicamente veraniega. Ejemplo, Los Pericos. Upsi Honga. Los Auténticos Decadentes. Sí, ahí está, Los Auténticos Decadentes. Claro, son ejemplos, digamos, de... Pero, de acá de Uruguay, no sé bien. Pero canciones veraniegas asociadas... La Abuela Coca, yo en invierno no te veo una Abuela Coca. Y en verano voy, capaz que voy, sí, me acerco. Sí, ahí está. Pero acá los hits del verano vienen de Argentina o de Brasil. Acá los hits los generan. No, pero eso es por lo que pasa por la radio. No, ese verano me parece que se viene el Gangnam Style, ¿no? O como le dicen horriblemente, el baile del caballo. Aguante el coreano. Mantengámoslo fuera de esto porque no me refiero al hit del verano. Me refiero a canciones asociadas al verano, a la temporada estival, a las vacaciones y todo lo demás. Pero que necesariamente sus letras no reflejan nada de ello. Vamos a ir a algunos de los ejemplos. El ejemplo número uno. Sí, Sublime. Santería. Sí, sí. Yo voy a citarte a vos diciendo: el verano no empieza hasta que no pasan este tema por la radio. Pero es un tema que no tiene absolutamente nada en su letra, nada de verano. Ni siquiera. Menciona un encuentro playero, por ejemplo, que sería un escenario ideal para escuchar este tema. Pero la música es playera. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que son californianos. También, ahí está. El sonido entonces, de California. Es como no son ahí. De Nueva York, tipo frío. Y ahí ¿no? tiraste una pista de lo que va a ser el último tema, que obviamente va a ser sí un tema veraniego y que asociado. Claro. Entonces, California. No nos adelantemos. Es como que sigas Brasil. Y sí, Brasil es calor, playa. Claro, California es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Pero es la musicalidad la ¿Será cuestión. La música tipo onda ska reggae? Sí, Sí, también. Jamás viene por ahí, ¿no? Ojo, no, sucede que el ska reggae tiene un origen, digamos, en un geográficamente tropical. Claro, tropical, pero no necesariamente el ska y el reggae. Este, en sus letras y en su filosofía tienen que ver con, con el verano, la temporada estival, las vacaciones y demás. Y un claro ejemplo de eso es el señor que vamos a escuchar a continuación. Te tomás una cerveza en la plaza. Sí, lo que pasa es, claro, acá ya estamos... Mi teoría, y no solo te tomás una cerveza. Sí, no solo eso. Algo, mi teoría se va perfilando por el género, ¿eh? No, claro, yo por el lugar geográfico. Bob Marley es una fuente inagotable de este tipo de ejemplos. La musicalidad... Una banda de California y otra de Igual yo entiendo que hay una diferencia. Esto es música de verano, pero no es hit del verano. No, esto es música de verano. Y como música, sí, esto es básicamente, sí, estoy de acuerdo. Pero vas caminando por la calle, por ejemplo, vas hacia el este, vas caminando por la calle de los lugares, y esta música, aunque no haya música, se escucha. Se escucha, claro. Pero si escuchas la letra, nada que ver. Está hablando de un rasta en América, en los Estados Unidos. Sí, nada que ver. Nada más. Que salió del África y nada más. ¿Tenemos otro ejemplo más? Sí, hay más ejemplos. Pero aquí vamos a ir a un ejemplo, por ejemplo, ya en habla hispana y cerca de lo que estábamos hablando. A ver si mantiene mismo la misma zona geográfica, ¿no? Ya pasamos a la vecina orilla. Este es un ejemplo clarísimo, o sea, de nuestras latitudes en cuestión. En bueno, acá incluso aquí sí el nombre de la letra sí ya remite, ¿no? Es se llama verano de... Sí, el nombre, pero la letra la no letra tiene no, absolutamente sí. nada que ver con sí. el verano. Pero bueno, es verano del 95, ¿cómo es verano de...? Verano 92. 92. Pero la letra no tiene absolutamente nada que ver con la temporada estival, ni con el verano, ni siquiera la playa. No la menciona en ningún momento, ni las vacaciones y demás. Me pregunto qué pero significará. Incluso este sí fue un hit del verano. Sí. Precisamente. Sí, sí, sí. O sea, este sí fue hit del verano. Uh-huh. A diferencia de los demás. Pero No solo es hit del verano, sino que aparte es hit todos los fines de año con Medianoche con las Estrellas. Sí. Ya. Sí. 24 de diciembre y 31 de diciembre los pasa. Es religioso. Sí, sí, junto con Sex Bomb. Sí, Tom Jones está al palo. Son, esos dos temas no pueden faltar. ¿Por qué será que la gente dice, va, fin de año tiene que venir Tom Jones? Están porque dos. Es la mejor manera de empezar el siguiente año, con Tom Jones. Con Tom Jones. Sí, claro. Pero está claro, este es un ejemplo de aquí, de nuestras latitudes. Un tema que absolutamente la letra no sí, está haciendo una asociación a la droga y al consumo y a la búsqueda de su dosis y nada más. Pero no es un tema veraniego, playero, ni para nada por el estilo. Pero fue, sin embargo, un tema del verano y totalmente asociado a la playa en ese momento y demás. Y para quería retirar con lo que es, digamos, el tema, uno de los temas que refleja más esta temporada. Ya vimos aquellos que fueron asociados a la temporada, pero que no tienen nada que ver en cuanto a sus letras y demás. Que tienen alguna musicalidad, que sí, es lo que para mí, por ejemplo, es lo que en lo que puede ser el reggae, lo que puede ser ciertos acordes de Sublime con el ska y eso, que pueden estar asociados al verano. Pero aquí vamos a tener un tema extremadamente playero. Extremadamente tema? Que tiene que ver con la temporada estival. ¿Qué que tiene tema? Que ver con chicas. Y que viene, como decía Javi hoy temprano, de zonas californianas. Y también viene de chicos de la playa y viene de los Beach Boys. Y el tema más playero que puede haber en el día. Sí, con esto me despido y nos vemos en el próximo programa. Está bien. girls are hip, I really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the northern girls with the way they la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Thank you. Bueno, el último bloque de Ruido Blanco, último bloque de Alice Cooper. Cambiaste todo, Alice Cooper. Y ¿qué pasó, Alice Cooper? Y arrancamos con... Te me transformaste. 18, uno de los primeros temas. ¿Ya desentrañaron el dilema ese de si es una mujer? Sí, ah, sí, pues sí, yo me lo perdí. Te lo perdiste esa parte. ¿Sabes qué? ¿Y sabes qué te hace quedar con la duda? Eso es lo peor, eso es lo peor. No voy a, voy a intentar no decir nada. Ni él, ni ella, ni nada. Nada que te dé una pista, ya que... Te lo perdiste. Absolutamente. Bueno, yo busco en Wikipedia igual, total, sacamos toda la información de ahí, así que está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? 18 fue lo que arrancamos escuchando, y en palabras de Lydon, o sea, Johnny Rotten, básicamente, si alguna vez tuve una carrera, que lo que se llama una carrera musical, es gracias a esta canción. Opa. Y puedo decirte todas las letras de Alice Cooper. Opa. Este tipo estaba, cuando lo le llamó la atención a McLaren, que fue el que armó los Sex Pistols, era porque estaba básicamente gritando las letras de 18 al lado de una rocola en un bar. La influencia de Alice Cooper es muy grande, o sea, no hablábamos de, no solamente en el aspecto musical, como poder influir también estéticamente, como influyó a diferentes artistas. El tipo también, lo que hablábamos sobre su la diferencia entre su vida privada y su personaje. Como el tipo está, no solo que no habla de política, sino que está absolutamente en contra de todo aquel que hable, o sea, de hablar sobre política en la música. Él opina que hacer eso está mal. Cuando me acuerdo cuando surgió todo el tema de Kerry y Bush, tuve una serie de entrevistas que le hicieron donde el tipo realmente hablaba pestes, decía, no, yo no puedo creer a esta gente que sale a hablar de política. El tipo está absolutamente en contra de hablar de política. Es un cristiano renacido, como lo es el frontman de Megadeth también. Ambos y bizarros bárbaros. Ambos bizarros bárbaros. Y de hecho, el tipo pasó por varias cosas bastante complicadas. De hecho, su primera mujer murió por una sobredosis. Él tuvo muchos problemas con el alcohol. Dijiste él. Ya está, te echaste. Sí, sí, está. Ya todos lo saben. Ya está. Me descubrieron. Es qué barato lo tuyo, Javier. Y de hecho, él tiene una nominación de un premio, el premio Stevie Ray Vaughan, justamente por el trabajo que ha hecho el tipo después de recuperarse del alcoholismo, de ayudar a muchos músicos a recuperarse. Trabajó con la gente de Mega, trabajó con un montón de personas, el tipo. Mosen incluso dice que es el Alice Cooper es su padrino en ese aspecto. Y el tipo ha hecho mucho trabajo en ese aspecto de ayudar a otros compañeros en situaciones similares. Musicales. Sí, sí, compañeros musicales del show business. Bueno, tiene como su faceta de gurú, ¿no? O sea, tiene como cierta faceta donde el tipo como que apadrina a varias celebridades. No sé si en algún momento ya hablamos de esto. Tengo la sensación de que algo comentamos. Pero el tipo tenía como esa fama, ¿no? De que cada tanto tenía bajo el ala a músicos que se descarrilaban, que se desbundaban del todo, que se pasaban del desbunde aceptable, ¿no? Claro, sí, bueno, básicamente si se descarrilaban, se iban a la mierda, hablando claro, pronto, sí. Claro. Sí, no, el tipo aparte, digo, tiene también, tiene el estatus de gurú dentro del ambiente musical, por ser un tipo muy longevo, que ha hecho mucha música y que ha causado un impacto muy grande, ¿no? O sea, muchos de los músicos que ahora son famosos y en giras multitudinarias eran gurises que eran fanáticos de Alice Cooper. Claro. Se compraban los discos y los escondían de los padres para que no vieran. Se escondían de cine. Claro. Porque era una cosa jodida, el tipo que se cortaba la cabeza y violaba gente y tenía serpientes en el escenario. Polillas como nosotros. Polillas como nosotros. Terrible. Lo menos, polillas es lo menos. Es lo menos que después tenía. De ahí para arriba. La polilla, el temido enemigo natural, el predador de todos Javier. Sabemos que la polilla es carnívora, ¿no? Sí, sí. Todos sabemos eso. Pero lo vi en el Discovery, ¿no? Pero una cosa curiosa, por ejemplo, que hablaban con respecto a lo que es el nombre y eso. Es un tipo que también se ha manejado, siempre tiene fama de manejarse de forma muy recta. Si bien es un, básicamente lo que él dice es eso, esto es un el show, son espectáculos, y si bien haces lo que te gusta y lo que querés como lo querés hacer, en definitiva también al final del día vas a comer. Y hay cosas que tenés que hacer. Y el tipo, por ejemplo, se ha ganado también fama de hacer las cosas de forma muy, muy correcta. Por ejemplo, el tipo es fanático del golf. ¿Ah, sí? Es fanático del golf. Qué bizarro. Y es muy raro ver un tipo que estás acostumbrado a verlo todo pinturrajeado, con ropas de cuero. Mirando golf. Claro, con una fusta en la mano, un micrófono en otra y sangre, no sé qué. Polillas dándole vueltas. Verlo vestido con una camisa y un pantalón haciendo videos sobre golf. Puk. Por ejemplo, una cosa que compartía con... ¿Cómo se llamaba? No me sale. El de la pistola desnuda. Leslie Nielsen. Leslie Nielsen también era fanático del golf y hacía videos sobre golf. Y en realidad Alice Cooper era una banda originalmente. Y él todos los años le tiene que pagar royalties a la banda original por usar el nombre. Penoso. ¿Por qué es penoso? Porque ¡no se lo robó! Es una bizarrea barba. El tipo no se robó el nombre. Es una bizarrea barba. Es demasiado buena gente eso. Y bueno. Pero ¿cómo es? Él tiene que pagarle a la banda o al revés. Claro, o sea, él era parte de la banda Alice Cooper. Y después siguió como después, solista. Claro, como la banda. El tipo se asociaba el nombre a él en realidad. Claro. Y siguió utilizándolo. Pero, claro, todos los años paga las royalties que corresponden a sus compañeros. Es como quien va a pagar el cable, ¿no? Básicamente. Es como quien va a pagar el cable. Pero, o sea, por ejemplo, Steve Hunter y Dick Wagner fueron dos violeros. Por ejemplo, Steve Hunter ha tocado mucha gente. Por ejemplo, el disco que tiene de Berlín en vivo con Lou Reed. Creo que el Transformer también lo grabó con Lou Reed. Es un tipo que grabó con mucha gente. Es un violero muy buscado. Porque tiene un sonido muy específico, muy particular. Y si era una dupla, que vos podés, una de esas duplas famosas como la dupla de violeros de Iron Maiden o de Sonic Youth, los de Alice Cooper de esa época, de 74, 75, lo que fue la segunda mitad de los 70s, uh-huh. Y ha cambiado mucho, mucho. De miembros, o sea, la lista es larga. Y si básicamente si le cortan la cabeza cada vez que sube al escenario, tiene que cambiar de miembro. No, pero por ejemplo, una cosa que hace, vos decías de apadrinar, por ejemplo, apadrinó a una guitarrista que se llama Orianti, que hace. Es terrible violera la mina. Es terrible violera, pero claro, está mucho más enfocada hacia el lado pop, hacia canciones pop. Y el tipo básicamente la trajo a su banda, sí. Y a tocar sus temas. Deje de hacer gestos horribles. Pero ¿en qué se especializa eso? ¿De qué gesto mala? En tocar la guitarra. Ah, bueno. Ninguna de esas cosas que ustedes estaban gesticulando. Bueno, y toca muy bien la guitarra. Un hombre de edad y de trayectoria, capaz de darle una guitarrista joven, bueno. Ya lo sabemos, ¿no? Básicamente lo que hacía Triki también. Qué horrible. El negro Triki, que se llevaba a las uruguayas para formar parte de la banda. Qué cabrón. Oye, se llama la punta de rigor en este momento porque. Las preguntas de rigor. Yo soy un músico que me gusta pintarme los ojos, pero realmente nunca escuché a la señorita esta, Alice Cooper, la verdad que no tengo ni idea. Pero vos, me contaron que sí, vos sos que sabés mucho de Alice Cooper. Me gustaría que me recomiendes una marca de delineador de ojos. ¿Una marca? Sí. Lancôme, muy bien. Y ahora la segunda pregunta, sí. Recomendame, porque yo sigo siendo el mismo tipo, pero ahora con delineador de ojos. Claro, marca. Y claro, me dijeron que la mina esta, que en realidad después me enteré que es un tipo. Y que tiene como 60 sí. años. Sí. Anda muy bien y me gustaría escuchar algún disco de él, pero de sus primeros discos. ¿De sus primeros discos? Sí, o sea, ¿cuál de su primera etapa vos dirías que es recomendable? Killer. Del 71. Muy bien, ¿por algo en particular? ¿Por qué? Porque es un disco con un sonido muy... Atronador. Quizás hoy en día ya no sea atronador. Quizás en su momento fue atronador y ahora ya no. Es un disco que tiene 8 temas. Atronadores. Es un disco clásico de Alice Cooper. Deja de decir atronadores. Tiene temas, por ejemplo, Under My Wheels, que es el tema que abre. Es un tema que se convirtió también en uno de los temas más importantes de la banda. Y tiene, está bueno porque tiene, mantiene, digamos, lo que es la primera etapa de Alice Cooper. Cuando hablábamos de que era una banda psicodélica, por ejemplo, un tema de 8 minutos. O sea, vas a sentarte. Es un viaje. Es un viaje. Uh-huh. Y es un tema, o sea, es un disco que ha sido muy influyente. Muy bien. Músicos posteriores. Superada esa segunda pregunta, yo soy negro tricky. No sos el negro tricky. Ya te entregamos a nuestras mujeres tricky. Y cada vez que vengo a Uruguay me llevo como 4 o 5. Te entregamos a nuestras mujeres. Porque me parece que cantan bien. Pero me interesó, estaba escuchando ahí tu programa porque pensé que había minas en el programa y no se iba a poder llegar, pero me di cuenta que no. Y la verdad me interesó esto de Alice Cooper. La pregunta te prendiste con la guitarrista, ¿no? La pregunta es claro. A ver si me la puedo llevar. La pregunta que me hago es esta. ¿Es soltera? Este primer tema que pasaste, el de Frankenstein. No, el segundo, sí, ¿no? Sí. El segundo. ¿A qué disco pertenece? ¿Te suena? ¿Y dónde puedo conseguir más temas como ese? ¿Dónde podemos conseguir más temas como ese? Bueno, ¿qué pasó, Bruno? ¿Querés decir algo? ¿Qué pasó? Que yo tengo una pregunta también. Bien, está muy bien. Bueno, pues respondemos primero eso y después procedemos con la pregunta incisiva de Bruno, ¿no? Seguramente, terriblemente incisiva. ¿Podés conseguir en realidad estos tipos de temas en lo que es la última etapa de Alice Cooper? En realidad, si no me equivoco, es del Stupid, Hey Stupid también. Ya te confirmo. Sí, del Hey Stupid del 91, decíamos. De ahí en adelante, o sea, desde el trash en realidad, que es el 89, del 89, empieza como a retomar altura, atronador, superada con éxito. Entonces, pero de ahí en adelante, te recomiendo, por ejemplo, A Long Came Spider, el penúltimo disco del 2008, es brillante. Y de hecho, estábamos escuchando el tema. Killed by Love de ese disco, y nos vamos a ir con un tema de ese disco que es muy bueno. Ahora la pregunta terrible de a todo esto, yo lo que quiero preguntar es lo que nos preguntamos todos. Sí. Y este Alicia Cooper. Sí, Alicia. Este Cooper. Personaje. Este Alicia personaje. Cooper, sí. Como todo el mundo se pregunta, ¿es un agente encubierto de Alcohólicos Anónimos en el rock? No creo. No, yo creo que puede ser peor. Puede ser que él crea que es un agente encubierto de Dios en el rock, pero no creo que llegue a ese grado de demencia. Bien, gracias. Pero no. O sea, es un tipo que las pasó mal. O sea, un tipo que tuvo que superar, digamos, adicciones, cuya mujer se murió de una sobredosis. Creo que es lógico que vea esa realidad de otra manera, ¿no? Hay casos similares y no tomaron la misma decisión, pero igual. Bueno, digo, mucha gente que tiene, no es de Alcohólicos que, Anónimos, que arrancó, o sea, mucha gente, hay mucha gente que no sobrevivió, ¿no? También. Digamos. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos, hemos desentrañado quizás el principal misterio de este programa, que era, bueno, saber si Alice Cooper es mujer el sexo de este personaje. No es nada fácil, ¿no? No es tarea. No es moco de pavo, ¿no? Como se dice en el ámbito científico. Y bueno, ¿y con qué tema nos vamos a ir, Joaquín? Nos vamos a ir con un tema de la Long Game Spider. Se llama Vengeance is Mine. La venganza es mía, y es básicamente es el tema que. Un tema de. ¿Qué pasa con el asesino ese famoso en este tema? Lo que pasa con este tema. ¿Se llena de odio? En realidad el disco arranca cuando. Arranca con una introducción de alguien que. Una voz femenina que dice, bueno, encontramos las notas, encontramos sus diarios. Es impresionante cómo planeaba los asesinatos, lo frío que era. O sea, la historia comienza, digamos, cuando lo capturan. Cuando capturan sus cosas, cuando lo encuentran. Y hay una presentación del personaje, dice quién es, qué hace. Y después pasa esto, donde básicamente el tipo dice, me atraparon, me encerraron, pero me libero y la venganza es mía y la venganza va a estar fea. Con el amigo Slash, que estuvo hace poco por el país, en las guitarras. Es curioso, una cosa que tiene Alice Cooper es tiene excelentes baladas, por ejemplo. Cuando se dedica a hacer rock, digamos hard rock, tiene muy buenas baladas como la que estamos escuchando ahora, o Poison, por ejemplo. Y tiene temas también que pueden ser. Siempre se maneja dentro de cierta estética, cierta melodía pop dentro de los temas. Son temas que si los escuchás se queda pegada la música y las repetís. La melodía trabajada. Claro, o sea, y tiene por ejemplo riffs que sí hacen de repente mucho eco con cosas como, no sé, Street Fighter Man o Honky Tonk Woman de los Estados Unidos, tipo riff que se mueven bastantes, pero que no son machacantes, ¿no? Se dejan escuchar. Este es uno de los temas más pesados del disco, y Vengeance is Mine. Con esto nos vamos, cerramos Alice Cooper, un pantallazo sobre un poco quién es y qué hace, y bueno, nos encontraremos entonces el miércoles que viene también con otra entrevista, tal vez más adelante en Facebook iremos adelantando. Hemos dejado de decir que es un programa especial este, ¿no? No sé si por qué sucedió eso, lo lamento. ¿Pues se acabó la entrevista con el pájaro? No, que todos los programas que empezamos decíamos es un programa especial. Capaz que ahora, Jorge, vos podés prometernos que el que viene es un programa especial, no sé si te la jugás o no. Prefiero dejar la expectativa. Bueno, muy bien. Está bien. Bueno, gracias al pájaro por la entrevista. Exactamente, sí, sí, recontra merece, la verdad. Un gusto haberlo escuchado. Y bueno, esperemos que se repita más adelante cuando ya estén los adelantos del disco y demás. Ya esté todo cocido. Vamos a pasar algo por acá. Y bueno, sin más que eso, nos vemos el miércoles que viene. Seguimos todos con vida. Capaz que se adelante el fin del mundo, uno nunca sabe. Y nos vamos con Alice Cooper, Vengeance is Mine. ¡Chau! Expect me to fall. mañana, Ruido. Todos tus miércoles. Vamos a pagar todo. Fuera, Gilles. Bueno, está, vamos, ¿no? Ya está, ¿no? La diferencia entre el y la música.